Me siento desangrar. Mis tetas se corrompen, se deforman, en protuberancias deformes que son excretadas por tu orificio rectal. Tu figura con escoliosis se retuerce, mientras te chupo tus botas embarradas con mi clítoris hipertrófico, que sangra fluidos vaginales y caca. Repito, fluidos vaginales y caca. Eso quiero que comas. Quiero que tu lengua viscosa llena de baba relama mis extremidades putrefactas, peludas, con varices leprosas. Y que vomites, un vómito que se mezcla con tu semen, que guardo en un vasito de Coca-Cola del Mundial 90. Y que bebo con pasión. Como un jabalí en celo, penetras precisamente un jabalí que tengo como mascota y que no solo tiene escoliosis sino que es ciego. Y yo paso sus ojos blancos por mi cuero cabelludo, grasoso, con ceborrea, pea, en un festín de pelo, saliva, sangre, semen y aceite, dos patitos que Héctor derrama sobre mí. Estírpame el apéndice de un tirón, que el corazón ya te lo he dado. ¿Ves ese taladro? Agárralo y ponlo a andar. Penetra mis órganos llenos de ETS y trágate mis ladillas. Pásame la foto del padre de mi primera comunión. Rocíame con querosén y préndeme fuego. Pero antes cógete a mi tortuga. Somebody to rent it so I can have some money with my pasta and all of my fathers and daughters.